Radio Web Crisol está en esta ocasión con el diputado Luis Enrique Estrada Luévano del Partido de Convergencia, quien desde el pasado lunes 25 se puso en ayuno permanente a las puertas del Palacio Municipal de Aguascalientes por razones de la falta de seguridad pública en el municipio. ¿Cuál es el pliego de los 6 puntos que tú exiges que te conteste el alcalde de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, del Partido Acción Nacional? Sí, pues bueno, se resume en el primero, en que reconozca que hay inseguridad en Aguascalientes, porque considero que una vez que reconozca que hay inseguridad, propondrá algunas medidas para poderlo corregir. En segundo lugar, estoy diciéndole que qué acciones está teniendo la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para inhibir o prevenir los delitos que están cometiendo a diario en nuestra ciudad. En tercer lugar, le estoy pidiendo que inicie una campaña en donde oriente a los ciudadanos, porque es cierto que no se tiene un policía por cada uno de nosotros, pero sí es importante que la autoridad oriente a la población de qué manera protegerse a sí misma, en su casa, en sus bienes, en sus vehículos, al momento de acudir al banco, etcétera. En cuarto lugar, le estoy pidiendo que me informe en cuánto tiempo veríamos resultados de esta nueva Secretaría de Seguridad Pública que recién acaba de ser nombrada y que no sé para cuándo inicie actividades que verdaderamente combatan la delincuencia. En quinto lugar, le pido que haga un seminario de capacitación para los conductores del transporte colectivo, tanto pasajeros, autobuses, como de taxis, porque se han incrementado en gran medida los delitos cometidos a bordo de estas unidades, particularmente el asesinato de uno de ellos que acaba de suceder a las afueras de la ciudad. Y finalmente, que se instalen módulos de seguridad para la protección de los taxistas y de los usuarios de los taxis que normalmente salen de la ciudad, para que sepan a dónde van, con quién van, etcétera. Son 6 aspectos que están pues muy claramente indicados dentro de las funciones del municipio y que no le costaría a él más trabajo de redactar una cuartilla, cuartilla y medio, para que podamos tener los indicadores básicos de información y luego requerirle otra que podamos usar para hacer modificaciones al marco legislativo local. Sin embargo, bueno, por la cerrazón se ha impuesto y llevo 4 días de ayuno. Recientemente se nombró a John Heredia como nuevo secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento por problemas que hubo con el anterior, pero como que ha sido la tónica a partir de 1995 en que ha estado gobernando el Partido de Acción Nacional el municipio de Aguascalientes, el que tengamos un sub y baja en la seguridad pública en cuanto a los titulares. Es decir, ¿es un problema de partido político o es un problema de una espiral de inseguridad derivada de la situación económica del país? Yo pienso que se juntan los dos factores. Yo no vine a pedir la destitución de nadie, yo vine a preguntar 6 cosas muy elementales y no he recibido respuesta. Sí, por el contrario, me han cuestionado que por qué estoy instalado a las afueras de Palacio Municipal y no de Palacio de Gobierno. El 75% de la población vivimos en esta ciudad, de todo el estado, y el 80% de los delitos que se cometen en todo el estado se cometen en Aguascalientes. Entonces, evidentemente, la exigencia a la autoridad municipal es para que atienda la emergencia que está viviendo Aguascalientes, producto de la delincuencia local, pero también de esta ola que está cubriendo prácticamente toda la República Mexicana. Lo que sí tenemos que tener muy en claro es que con ignorar el problema, subestimarlo o negarlo, no se va a avanzar de ninguna forma en el combate frontal que debe haber a la delincuencia. Luis Enrique, tú militaste antes en el Partido Revolución Institucional y ahora estás en el Partido de Convergencia, y entonces te tocó las épocas en que la mayoría absoluta estaba de parte del PRI y ahora te toca estar en el Partido de Convergencia cuando la mayoría absoluta, en el caso actual, está de parte del Partido Acción Nacional. ¿Hay diferencias cualitativas entre la forma de ejercer esa mayoría absoluta por parte del Partido Revolución Institucional y por parte del Partido Acción Nacional, o son iguales en su trato? Yo diría que el alumno superó al maestro. Ya a estas alturas, Acción Nacional no solamente aprendió muy bien la lección de aquellos gobiernos, sino ya la superó, porque no solamente están entrando al debate aplastando con su mayoría, sino que además están modificando las leyes para adecuarlas a sus necesidades básicas, lo que ya había quedado de alguna manera superada en los gobiernos del PRI. Y entonces acomodan de tal manera el marco legislativo que puedan seguir teniendo esa mayoría y garantizando su preeminencia dentro de la de la función pública. Entonces, creo que definitivamente el alumno superó al maestro. A través de los medios locales hemos leído que el alcalde Martín Orozco ha pretendido o va a enviar reformas a la ley electoral de Aguascalientes para que los periodos de los presidentes municipales sean de 4 años. Pero creo que no se contempla algo que sería necesario. ¿A qué voy? Hay algunas personas que opinamos que independientemente del tiempo que dure el presidente municipal, no se vale que si estamos teniendo votaciones en donde la presidencia municipal se gana con el 42% de los votos, se lleven el 80% de los votos. O sea, que deberíamos de buscar una fórmula en que estuviera representado. Si ganas con el 42%, tienes el 42% del cabildo, y entonces tener que llegar de veras a acuerdos y a conciliaciones con las diversas fuerzas en el municipio, sino que actualmente llegaste con el 42% y tu contrincante tuvo el 41% y tú sin embargo tienes el 80% y te manejas con una mayoría absoluta y real en los municipios. La proporcionalidad es un asunto que está pendiente y verdaderamente tenemos que trabajar al respecto. En efecto, esto es parte de aquella visión que lo absorbía todo, que lo veía todo, para asegurar la permanencia en el poder. Cuando se hicieron los modelos de repartición de la representación, se pensó precisamente en eso. Se sabía que con un voto de más en cada uno de los distritos, aunque no se tuviera una mayoría suficientemente clara, pues se tenía la mayor representación. Yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos que avanzar hacia esos modelos, tenemos que avanzar hacia esos estados de análisis y de colocar la disposición de los legisladores para garantizar que la representación sea proporcional al número de votos que tenga cada partido y no en ese ejercicio de la mayoría simple que al final termina por hacer que una sobrerepresentación de algunos partidos políticos. Para concluir, ¿cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía a este ayuno permanente que por parte del municipio ha solo recibido, no nada más que no te ven y te oigan, sino las burlas por tal actitud? Bueno, pues evidentemente lo que me debilita con la falta del alimento me fortalece con las palmadas de espalda que recibo, con las adhesiones, con los apoyos de las gentes que han sido víctimas de la inseguridad, que han sido víctimas de este gobierno indolente, indiferente, frío, frívolo, y bueno, pues 1.400, casi 1.500 personas han venido hasta aquí. No hemos ido a buscarlas a las colonias porque sabemos que si vamos a las colonias no alcanzarían las hojas de Aguascalientes para firmar. Han venido a mostrar su adhesión, su apoyo y su preocupación por la materia de seguridad pública, que hoy nos mueve en esta lucha y nos mantiene muy firmes hasta que suceda una de dos cosas: o que nos conteste el pliego petitorio que le hicimos llegar, o hasta que nos vayamos al hospital. ¿Tienes alguna idea de cuánto es lo que se gasta en seguridad pública y cuánto se está gastando en las obras de ornato para que se vea que trabajamos? Sí, es precisamente lo que me quiero enterar. Pero además, yo soy de la idea de que las obras de ornato hacen la visión de una casa muy bonita, pero abajo de las alfombras está el polvo, en las paredes están las ratas y en las esquinas y en la cocina están las cucarachas. Y yo creo que no es suficiente lo que se gasta en seguridad pública y no es suficiente lo que se gaste en ornato cuando verdaderamente vaya equilibrado con las necesidades de la población. Más allá de la estética está la seguridad de las personas. Pues muchas gracias, Luis Enrique. Para Radio Web Crisol, diputado Luis Enrique Estrada Luévano, del partido Convergencia, quien tiene ya 4 días de ayuno permanente, esperando que el presidente municipal, Martín Orozco Sandoval, no se empecine en seguir las enseñanzas de Carlos Salinas de no ver ni oír, sino que aparte le agrega la burla. Y eso a veces calienta por la indolencia con la que se maneja. Curiosamente, estamos viendo que ha venido Ciudadanos a firmar, y en este momento se dispone a firmar un miembro del Cuerpo de Seguridad Pública del municipio. O sea, que aún dentro de las filas de lo que llamaría las interías, los cuerpos de seguridad pública, hay una inconformidad con el manejo de la misma por parte del primer edil Martín Orozco Sandoval. Pero él, desde su torre marfil, que les da el ser la mayoría en el municipio de Aguascalientes y quizá en otros municipios donde gobierna el PAN, es simplemente su actitud facciosa. Solo gobiernan para ellos y para el resto de ellos. Gracias por atendernos en Radio Web Crisol.